Pues vamos a seguir con la serie que estamos viendo, la serie de la salvación, son los fundamentos de la doctrina. En esta ocasión vamos a ver la gracia de Dios. Hay varios aspectos de la gracia. Siempre tomamos algunos aspectos para presentar de acuerdo al tema que vamos. En esta ocasión, como estamos viendo la salvación, vamos a ver la gracia de Dios aplicada a la salvación. Sí, porque hay gracia de Dios para el vivir cristiano. Hay gracia de Dios selectiva, que es solamente para unos determinada gente, ¿sí? Y hay gracia de Dios para toda la gente, que más bien es misericordia. ¿Sí? La misericordia, por ejemplo, la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay uno bueno, que todos siempre andamos buscando hacer el mal. No tenemos la tendencia ni la necesidad de buscar a Dios, ¿sí? Estamos alejados de Dios. No queremos saber nada de Él. En general, el mundo está así. Y la misericordia de Dios hace que unos sean peores que otros. Por ejemplo, Hitler, si ponemos un ejemplo, Hitler, Dios no le dio misericordia para detenerlo. Pero ¿qué de diferencia hay entre Hitler y un ejemplo de algún hombre por ahí que se vea más o menos decente? Salinas de Gortari. Bueno, cualquier persona común, ¿verdad? Sabemos que Hitler fue súper criminal. Pero cualquier otra persona, bien educado, con buenos principios morales, es exactamente igual que Hitler. Es exactamente igual en su naturaleza, en su esencia, idénticos. Lo que pasa es que Hitler no tuvo la suficiente misericordia de Dios por su soberanía, porque Dios no se la quiso dar, así de simple, nos sujetamos a eso. Pero a las otras personas sí les da su misericordia, para que no vayan más de ahí, no avancen a más, porque si nos soltara, si no nos diera esa misericordia, igualitos, o peores que Hitler, imagínense. Hay gente que comete barbaridades. Vamos a Efesios 2, vamos a ver la gracia de Dios. La semana pasada, que vimos la fe que salva, yo escuché la prédica y cometí un error al decir que Dios nos tienta. No sé si se dieron cuenta algunos. Quiero rectificar, Dios no tienta a nadie. Dice la palabra de Dios que Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Lo escuché y dije, ahí me equivoqué. Entonces aprovecho para que salga en la grabación y corrijo, para que nadie se vaya a quedar con la idea de que Dios nos puede tentar. No, Dios no nos tienta. Dios nos pone en pruebas, eso sí. Pero el único que tienta es el tentador, que es Satanás, ¿sí? Y Dios le permite a Satanás tentarnos. Eso sí, como cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿sí? Pero he rogado que tu fe no falte. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Dios le permitió. Cuando Job fue atacado por Satanás, primero le fue a pedir permiso a Satanás a Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, aquí rectifico, pido perdón, disculpa si alguien escuchó, no, que no se quede con esa idea. Dios no tienta a nadie. Dios nos mete en pruebas, sí, pero el único que tienta es Satanás. ¿Amén? Esa rectificación la quiero hacer para que no se malentienda. Vayan a decir por ahí que estoy enseñando mal y pues si nada más se queda así, si estoy enseñando mal, pero rectifico. Efesios 2, desde el 1 empezamos a leer y dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se jacte. ¿Sí? y diga que tiene merecimiento. Vamos a definir gracia. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice esto: don o favor que se hace sin merecimiento particular. Don o favor que se hace sin merecimiento particular. Concesión gratuita. Sí, esta es la definición secular de gracia. Hay otras definiciones, ¿verdad? Pero al tema que vamos, esta es la definición acorde con el tema que estamos viendo, con Dios, con la Biblia. La gracia simplemente es un favor de Dios, bendición de Dios, regalo de Dios, sin merecimiento. Sin merecimiento. Recibir algo sin merecer, sin tener ni siquiera derecho a obtenerlo. Es un regalo de Dios que Él nos da, no por ninguna buena obra, no porque Él haya visto algo bueno en nosotros o porque nosotros hayamos hecho determinadas cosas para dárnoslo. En este caso estamos viendo la salvación. Él nos dio la salvación gratis, por gracia, sin merecer. Amén. Aquí no hay el hacer para merecer. Estamos acostumbrados en la vida común, en la educación común, que si tú haces, te doy. Gánatelo. ¿Sí? Lucha, esfuerza para que lo puedas obtener. Pero si no haces, no recibes. Esto no tiene nada que ver con la gracia, es contrario a la gracia, porque ya estás haciendo obras o algún acto para obtener algo a cambio, una retribución. En el trabajo, la gente va y trabaja sus horas y a veces hasta horas extras para recibir un salario. Uh-huh. Se educa así. A los hijos, tú le dices a tu hijo, si te portas bien, te doy este regalo o este permiso. Así se nos educa. Toda la vida el ser humano está educado de esta manera para hacer, para recibir. Nos educan en obrar, en hacer, porque si no, no recibimos. Amén. Cuando, por ejemplo, un niño chiquito, hijo de familia, el niño se porta mal comúnmente, excepto cuando están dormidos, ahí se portan como angelitos. Pero siempre se portan mal y le decimos al niño, pórtate bien, no hagas esto, no agarres aquello, ¿sí? Deja ahí, no grites, cállate, no llores, X. Y luego le decimos, si tiene uso de razón y entendimiento, le decimos, mira, si haces esto, te doy este dulce, o te llevo a dar la vuelta, o te llevo de paseo. Pero si no haces esto, no te lo doy. Olvídate de esto. Es nuestra manera de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, el que va a la secundaria, si tú me sacas un 10, yo te voy a dar una cantidad de dinero, ¿sí? O te voy a dar un regalo. Eso que siempre has querido te lo voy a regalar, pero necesito un 10, por lo menos un 9, ¿sí? Un balón. Si tú me sacas un 9 o 10, yo te regalo este balón. Y llega mi hijo, cuando la entrega en la boleta, 6. No, 6, porque 6 pasas, ¿verdad? 5, reprobado. Y yo le digo, ¿qué pasó? Pero yo agarro y voy y compro el balón y se lo doy. Esto es exactamente la gracia. El niño no se la merece porque no cumplió con lo que habíamos quedado, con el trato que habíamos quedado. ¿Sí? Quedamos que si él sacaba una buena calificación, yo le regalaba el balón. Pero él no solo ni buena, sino que reprobó. Pero aún así, reprobado, yo voy y le compro este juguete. Y le digo, te lo doy porque quiero dártelo. No te lo mereces. Es más, te mereces una corrección por no echarle ganas, por no estudiar. ¿Sí? Eso sí te mereces. Pero yo, por gracia, favor inmerecido, no te lo mereces, te lo doy, toma. Bueno, el niño ya se pone feliz, ¿verdad? Pero esta conciencia debe quedar en nosotros que no merecemos nada. Como este niño, que no merece nada, no merecía el juguete, el papá se lo da, por gracia. ¿Sí? Aún reprobado, nosotros estamos reprobados, delante de Dios totalmente reprobados. No hay absolutamente nada bueno. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cómo eran rebeldes, contradictores, totalmente en contra de la palabra de Dios? Ellos no querían, tenían la ley de Dios. Dios se las dio, tienen que hacer esto. cumplir con mis estatutos. Pero ellos fuera de eso hacían totalmente lo contrario. Eran idólatras, ¿sí? No querían saber nada de Dios. Vamos al libro de Oseas, vamos a ver un poquito. Libro de Oseas. Aquí se relata en el capítulo 4 la condición del pueblo de Israel. Sabemos, en toda la historia del Antiguo Testamento sabemos la condición del pueblo de Israel, que siempre era rebelde y querían hacer lo que ellos, como bien les parecía. Dios les decía no y ellos por sus calzones decían sí, sí lo hacemos. En el versículo 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Él está hablando al pueblo. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad ni misericordia, no hay misericordia en los moradores de la tierra, ni conocimiento de Dios en la tierra. En el versículo 2, perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Cómo estaba la condición de ese pueblo? Vean nada más. Mienten, matan, roban, adulteran, perjuran. Unas blancas palomitas, ¿verdad? ¿Dignos de algo? ¿Dignos de corrección? En el versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, idólatras, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Chulada de pueblo. ¿Eh? En el versículo 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo, idólatras. 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, le echaban ganas. O sea, a lo malo le echaban ganas. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿Han visto cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo? Amaron lo que avergüenza. Ahora ya quieren dejar que adopten niños. O sea, el nivel de corrupción está grave, como este pueblo de Israel en antiguo. Grave, muy grave. Matan, adulteran, roban, son idólatras, perjuran, mienten. Unas fichitas, dijéramos. Pero todos los seres humanos son igual. Pero Dios se está refiriendo ahorita en el pueblo de Israel. Oseas 14 ahí mismo. Ahorita quiero concientizarlos a que vean la condición del hombre. Una condición indigna, sin merecimiento. Pero vean ahora Dios cómo les habla. En el versículo 4, 14 versículo 4. A pesar de cómo era el pueblo de Israel, Dios les dice esto, miren. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. 5. Yo seré a Israel como rocío, y florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. ¿Qué bonito? Un cambio total. Ahora la pregunta es, ¿merecía esto el pueblo de Israel? ¿Esta promesa que les hizo Dios? Dice, los amaré de pura gracia. No mereces, eres de lo más vil. ¿Sí? Ya vimos las características del pueblo de Israel. Pero Dios dice, los amaré de pura gracia, igual que el niño. Estás reprobado, pero te doy este juguete de pura gracia. Así el pueblo de Israel. Y no solo el pueblo de Israel, sabemos que toda la humanidad así, nosotros mismos, no somos dignos. ¿O habrá algún hombre que merezca algo de parte de Dios? ¿Alguna bondad? ¿Algún favor de Dios? ¿Existirá uno, siquiera uno, que pueda decir, a mí, Señor, porque yo, mira, merezco? Yo creo que si le buscamos y le buscamos y le buscamos, no vamos a encontrar. No hay. No hay un solo hombre que merezca el favor y la bendición de Dios, por mucho que le eche ganas. Porque se pasa en la vida, mucha gente se pasa la vida esforzándose, ¿verdad? Tratando de ser mejor siempre. Le echan ganas, se portan bien, se cuidan de no pecar, se cuidan de no ofender, se cuidan de no meterse con la gente. Unas personas bien a los ojos del hombre, moralmente buenas, entre comillas. Y creen que por estos actos pueden llegar a merecer un favor de Dios. Pero la verdad es que no. Por mucho que le eches ganas, por mucho que te sientas bueno, por mucho que la gente te reconozca, porque se reconoce, ¿verdad?, a la gente que se porta bien, que es una persona. Nosotros aquí mismo vemos al presidente o vemos a los diputados, a los gobernadores, y juzgamos, ¿verdad?, y decimos, este está procediendo mal. ¿Sí? Y vemos a uno que hace cosas buenas, este sí fue bueno. Por ejemplo, nosotros decimos de Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México. Reconocemos su virtud, ¿verdad? Hizo algo bueno el señor. ¿Pero era malo? Malísimo. ¿Reprobado? Reprobado a los ojos de Dios. ¿Sí? Y nosotros podemos distinguir a gente que hace cosas buenas y hace cosas malas según a los ojos de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, ya encontré, ¿eh?, la comparación entre Hitler y Benito Juárez. Lejísimos, ¿verdad? Pero son iguales, dignos del infierno los dos. Los dos. Por mucho que este personaje haya hecho cosas de beneficio para México, y por mucho que este haya hecho cosas aberrantes, los dos son exactamente dignos y merecedores del infierno. Los dos por igual. Así dice la palabra de Dios. El hombre está totalmente corrompido. ¿Sí? No hay quien busque a Dios. Vamos rápido a Romanos 3. Estos pasajes, de tanto verlos, ustedes van a dominarlos. Romanos capítulo 3, versículo 10, me parece. Sí. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos, ¿cuánto es? Todo es todo. Totalmente. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Asesinos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. No hay ni siquiera uno, dice la palabra. Ni siquiera uno. Bueno, no lo hay. Búsquenle, búsquenle, búsquenle. Dios dice, no hay ni uno bueno. ¿Sí? ¿Nosotros somos merecedores de algo? Correcto, esa es la respuesta exacta. Merecedores del infierno. ¿Por qué? Porque no hay uno bueno. Eso sí somos dignos. Dignos candidatos al infierno, toda la gente. Porque Dios, como les dije cuando vimos el tema del pecado, aborrece el pecado. Y aunque ama al pecador, no es al pecado el que va a mandar al infierno. Porque su palabra dice que él amó a todos y ama a todos. ¿Sí? Pero el fin de ellos, ya sabemos cuál es. Porque aborrece el pecado, pero el pecado no es el que va a parar al infierno. El que va a parar al infierno es el pecador. Así de sencillo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto muchos o por cuanto algunos. Por cuanto todos. Todos es todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 103. Vamos a verlo rápido. Es un solo versículo. Salmo 103, versículo 10. ¿Ya estamos? 103. Salmo 103, versículo 10. Dice... hablando de Dios, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es la misericordia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Y es lo que ha hecho con nosotros. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Cómo debería de hacer? Castigo. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo es? Castigo. Eso es lo que merecemos. El infierno y el castigo de parte de Dios. La gente cree que puede hacer algo bueno. Yo digo, pues estás mal. No puedes. Mientras la gente piense que puede hacer algo bueno, jamás se va a acercar a Dios. Así de sencillo. Porque creen que pueden hacer buenas obras. Creen que pueden quedar bien delante de Dios. Pero la palabra dice, no puedes. No puedes hacer nada bueno. Es más, ni siquiera pueden creer. No pueden tener fe. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Tenemos que ir hilando toda la serie de la salvación. Cada punto nos va a servir para tener una base sólida. El hombre no puede hacer nada porque dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Así que si nosotros hacemos algo bueno, lo hacemos por Cristo, por su gracia en nosotros. Porque así dice su palabra, sin mí nada podéis hacer. Por eso es la invitación de venir a Cristo. Ven a Cristo. ¿Tú puedes amar? No puedes amar. La palabra dice que le amamos porque Él nos amó primero. Ahora, ¿podemos amar al prójimo? No podemos. Pero Él ama al prójimo en nosotros. O nosotros lo amamos porque podemos con Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, Dios nos salvó por gracia. Porque sabe perfectamente la condición del hombre. Que el hombre no tiene capacidad alguna para hacer lo bueno. Se habla de libre albedrío y dice la gente... No, pues yo estoy haciendo conforme a mi libre decisión, libre albedrío. Pero esto es una falacia. El libre albedrío no existe. Para los inconversos no existe. Para Adán existió. Dios le concedió libre albedrío. Le dijo, aquí está, puedes tomar de todo esto, pero de esto no. Le dio la facultad de decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? El hombre inconverso dice la palabra de Dios que sus pensamientos son de continuo el mal. Y sus acciones, por ende, el libre albedrío no existe para cualquiera que no está en Cristo. Ahora nosotros en Cristo tenemos el libre albedrío porque ya sabemos el bien, sabemos lo bueno. ¿Sí? Debemos de utilizar y de hacer las cosas buenas porque ya tenemos esta libre decisión entre lo malo, porque conocemos lo malo perfectamente y ahora conocemos lo bueno. Pero la gente no conoce lo bueno. Lo bueno es Cristo, no hay más. ¿Sí? Y la gente dice, pues es que es mi libre albedrío. No. Tu libre albedrío, ok, tienes, pero ¿sabes a dónde te va a llevar? De continuo al mal. Entonces no es libre, está esclavo a la maldad. Tu libre albedrío está esclavo al pecado. Entonces, ¿por qué me dices que es libre? Tienes albedrío, sí, pero no libre. Dios sabe perfectamente que el hombre no puede, no tiene capacidad alguna. Cristo dijo, y no queréis venir a mí. Los llamo y no quieren venir a mí. ¿Sí? No quieren. Como sabe Cristo perfectamente que el hombre no quiere y no puede, entonces nos da la salvación por gracia. Él lo hace, no nosotros. No podemos decir, yo me arrepentí, yo vine a Cristo y gracias a que yo me arrepentí, Él me concedió la salvación. No, Él te trajo. ¿Se acuerdan en las bodas? La parábola esta, donde... El de la fiesta invita a mucha gente y los invitados mandó a unos a invitarlos y pusieron pretextos. No, es que compré unas yuntas de bueyes y voy a probarlas. ¿A qué hora se festeja una boda? Por lo regular es en la noche, ¿verdad? La fiesta, la comida, la cena. Era cena, así dice la palabra. Y estos ponen pretextos y dicen, voy a probar mis bueyes. Tractores ahorita en la actualidad, ¿no? Voy a probar mis tractores en la noche. Vean los pretextos que pone la gente. ¿Sí? No, no puedo, es que me casé. O sea, rechazan la invitación de Cristo. Entonces, Dios los trae, los fuerza. Ahí es donde aplica la gracia. Gracia irresistible. Luego hablamos de eso. Aplica su gracia y Dios los trae. porque sabe perfectamente que el hombre no puede venir a Dios. No puede. Nosotros no hicimos nada para obtener la salvación. Absolutamente nada. Ni creer, como vimos la semana pasada, ni arrepentirnos, ni venir a Jesús. Dios nos trajo por gracia. Amén. Dios hizo todo esto por amor, porque te ama de una manera increíble. No podemos cuantificar ni medir el nivel de amor de Dios para con el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no se refiere a este globo terráqueo, se refiere a la gente que vive en este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué es esto de dio a su Hijo? Suena así, si lo leemos rápido, suena, pues dio a su Hijo. ¿Qué representa este dio a su Hijo? Representa que entregó a su propio Hijo. ¿Tú entregarías a un pariente tuyo? Ya no digo a tu hijo. Bueno, a tu hijo. ¿Lo entregarías para salvar a alguien? Que digas, toma, que muera mi hijo, él no. ¿Lo harías? Medítale tantito, poquito. O a tu hermano, o a alguien que amas mucho. Que muera él, pero perdónalo a aquel. ¿Sí? Que dio a su Hijo unigénito. Lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Sí? Para que aplique esta gracia. Dios no te pide nada a cambio. Él no te pide retribuciones. Él no necesitas pagarle. Porque es gracia. Si tú quieres pagarle a Dios, se termina la gracia. Ahorita vemos esta diferencia. Efesios 2 es la lectura principal. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ya vimos en Romanos 3, ¿sí? Muertos en delitos y pecados, no hay ni uno bueno, ni uno solo. Aún estando en esta condición, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así dice la palabra. Por gracia sois salvos. Por su gran amor con que nos amó. Hay otra porción que dice la Biblia que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Sí? No dijo, no, mejor que muera un ángel. No, mejor mando a otro. No, no. Yo, imagínate el nivel de amor que tiene Dios por la humanidad, por los suyos. ¿Sí? Si meditamos un poquito en esto, no hay nivel para describir esto, no hay palabras. Pero Dios te amó y entregó a su Hijo. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? ¿Tú la ves? Yo la primera vez que la vi me impacté. Y dije, ay, qué feo. Me dolió. ¿Se acuerdan cuando lo traían encadenado y se les cayó así por un puente? ¿Sí se acuerdan? Que cayó y se quedó colgado de las cadenas. Bueno, no sabemos si fue así, ¿verdad? Pero ese nivel de crueldad fue real. Y peor aún, dice la Biblia que no había parecer en él, que era como una masa sanguinolenta, una masa, o sea, sin figura, ya no se distinguían las facciones de su rostro, hinchado de tanto golpe. Y lo hizo por ti, no escatimó ni a su propio hijo. Permitió Dios que lo golpearan, lo sobajaran, lo escupieran, lo maltrataran. Lo golpearan, lo latiguearan, luego que lo clavaron, luego le clavaron la lanza. Todo eso lo permitió que le hicieran a su Hijo por su gran amor con que te amó el Señor. El Dios Padre entregó a su Hijo por ti. Y ahora te regala la salvación por gracia. ¿Sí? Porque es un don de Dios, dice, un regalo de Dios, no por obras. No hagas méritos. Cree en Jesús por gracia, gratis. Sois salvos. ¿Eres malo? Eres malo. ¿Eres de lo peor? Eres de lo peor. No nos queda más que reconocer, sí, Señor, soy una vil basura. Porque así dice tu palabra, que todas nuestras justicias, todo lo que nosotros pensamos que está bien, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque nosotros hacemos cosas y decimos, ay, le di una limosna a la viejita o al niño, ¿verdad?, que me pidió, y ya me siento bien. Como decía mi hijo, ¿verdad?, que le iba a dar un peso a un muchacho, pero le dio dos para ser más bueno. ¿Sí? Sin Cristo, estas obras son como trapos de inmundicia. La palabra es dura, ¿eh? No, yo no les quiero hablar ni sobar el lomo y decir, no, Dios te ama. No es cierto. Bueno, sí te ama, pero tengo que darte como viene la palabra. ¿Sí? Lo que piensa Dios del hombre, así piensa Dios del hombre. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel de sentirnos como dice la palabra que somos, entonces vamos a clamar a Dios y decirle, sí, Señor, reconozco que soy de lo peor, soy vil y menospreciado, de lo bien y menospreciado nos escogió Dios, así dice su palabra. Cuando lleguemos a reconocer esto en nuestro corazón, entonces vamos a acudir a Cristo por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Se oye a veces ofensivo, discúlpeme si alguno se ofende, perdóneme, pero así dice la Biblia, así dice mi Señor. ¿Sí? Entonces Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por muchos. Cuando yo más hundido estaba en el pecado, en mis vicios, yo clamaba y decía, y ahora fui a jurar 3 veces a la religión tradicional, ¿sí? A la de las campanas, decía un predicador por ahí. Fui 3 veces a jurar, las 3 rompí. La 4ta juré no volver a jurar. A mi esposa yo ya le había jurado por todos los santos y vírgenes. Y por la familia, ya me había acabado toda la familia. Y seguía con mis tendencias pecaminosas en el alcohol y en las drogas, con mis maldades, con mi depravación. Y juraba, y juraba, y te prometo que ahora sí ya no lo vuelvo a hacer, todo crudo, y ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya no, ¿no? Otra vez. Hasta que me acordé de que una persona dijo por ahí, Cristo tiene el poder para sacarte de lo más hundido que estés, de la basura más sucia, Cristo te levanta. A mí nadie me evangelizó, nadie me presentó el plan de salvación, yo nada más escuché eso. Y cuando estaba en lo más bajo de mi bajeza, valga la redundancia, cuando estaba en lo más bajo, me acordé de esa palabra, Cristo tiene el poder. Uy. ¿Y dónde encuentro a Cristo? ¿Y dónde encuentro a Cristo? Él mismo me llevó a un lugar donde se predica la Biblia. ¿Dónde encuentras a Cristo? En la Biblia, en la palabra de Dios. Dios mismo me llevó a la palabra, ¿sí? Y Él me sacó. ¿Algún mérito tenía yo? Ninguno. Él quiso hacerlo por amor. ¿Y me cobra? ¿Me pide algo a cambio? Nada. Absolutamente nada, nada más. Bueno, sí hay algo. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que te pide el Señor. Él no te pide que te esfuerces y que ya como cristiano le eches ganas. No, es un deber, claro que sí. Es un deber como cristiano, pues, esforzarnos, ¿verdad? Tener ese sentimiento de esfuerzo por agradar a Dios, pero debemos reconocer que no podemos. Entonces ahí aplica nuevamente la gracia en la vida cristiana. Ese tema luego lo desarrollamos, ¿sí? Pero es gracia para salvación, que la estamos viendo ahora, y también hay gracia para la vida común, la vida, el caminar en Cristo. Siempre vamos a estar en la gracia del Señor. A los Gálatas, cuando quisieron hacer obras, les dijo Pablo que habían caído de la gracia. Caer de la gracia no es perder la salvación no se pierde. Caer de la gracia es han caído del brazo, de la mano del Señor. Ustedes quieren esforzarse, ¿no? Manténganse en la gracia, en la mano del Señor. Dios les va a proveer, los va a sostener. Pero ellos dijeron, no, ahora por obras, entonces échenle ganas. Pero por obras nadie será salvo. Como les digo, prefieren esforzarse, echarle ganas y caen de la gracia. Pero, ¿tú crees que alguien, hablando ahora de los inconversos, pueda llegar a acumular algún tipo de mérito para el Señor, para que Dios lo reconozca? La gente piensa regularmente que puede llegar a un nivel de santidad o de aceptación de Dios. Eso lo piensa la gente. Piensan como un maestro de escuela. El maestro de escuela o los alumnos hacen sus exámenes. Y el alumno dice, bueno, con 6 paso. Así piensa. Yo con 6 ya la hice. O 5.6 sube a 6. Sí, se van ahí de pasar de panzazo. Y piensan que con Dios es igual. Piensan, no, pues yo con un 6 ya pasé, ya me libré. Ya llego, yo, Dios me va a aceptar porque tuve un 6. No reprobé, tuve un 6. Pero, ¿qué calificación te pide Dios? Te pide un 10. ¿Sí? Dice que son 10 mandamientos, ¿no? Y si fallas en uno, reprobado, en uno. ¿Eh? Él te pide un 10. Cumple los 10 perfectamente. Porque si sacas 9, infierno. Reprobado si sacas 9. Es más, ni siquiera 9.9. No. Él quiere un 10. ¿Mm? Reconoce que, dice la Biblia, que nadie, ningún hombre puede cumplir la ley. Que uno solo la cumplió. Uno solo sacó el 10. ¿Eh? Este 10 lo sacó Cristo. Cristo cumplió la ley, hizo sus exámenes, los aprobó con excelsitud. 10. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y este 10 te lo comparte a ti. ¿Sí? Por gracia. Por gracia. Si tú le echas ganas, o cualquier gente le echa ganas por quedar bien delante de Dios, están rechazando la gracia. Y es grave, ¿eh? Es muy grave rechazar la gracia de Dios. Se esfuerzan, oran, ayunan, hacen bienes a la gente, dan dinero a los que tienen. Los que no, pues hacen obras de caridad, se van a los hospitales, le bañan a los enfermos, X. Infinidad de cosas que tú puedas considerar que son buenas y agradables a Dios. Y de esta manera, querer ganarte el cielo. Porque toda la gente no creo, bueno, habrá algunos que no les interesa, ¿eh? Pero la mayoría yo creo que quiere ir al cielo. Hay un cielo y hay un infierno. Así lo dice la Biblia. Y yo le creo a la Biblia, porque si no le creo a la Biblia diría que Dios es mentiroso. Punto. Si no le creo lo que dice aquí, está mintiendo Dios. Pero yo creo, aquí dice que hay un cielo y un infierno. Y toda la gente, o la mayoría, quiere ir al cielo. No creo que haya uno. No, yo al infierno, yo a mí, mándame al infierno. Qué gusto de ir ahí. No creo que haya uno. Y si hay, hay que considerar que no está tan bien de sus facultades mentales. ¿Mm? Quiere ir a sufrir. Entonces le echan muchas ganas de parte de ellos, para Dios. Dicen, yo con mi esfuerzo voy a lograrlo y voy a ir al cielo. Muchas ganas le echan. Pero mientras más ganas le eches tú para ir al cielo, más rechazas la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es rechazar la gracia de Dios? ¿Mm? Es un desprecio grave a Dios, porque Dios dice que nos amó y dio a su Hijo. Y si tú dices, no, yo le echo ganas, no quiero a Cristo. Así. Si tú dices, no, yo le echo ganas para conseguir el cielo, quiere decir, no me interesa ni su muerte, no me interesa su sacrificio, no me interesa que Él pagó con su sangre por mí, no me interesa, yo le echo ganas. Es un rechazo a Dios. Dios viene y te da un regalo, toma. Eres salvo, te lo regalo, gratis. Es tuyo. Tú debes decir, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, y recibirlo. Pero los que rechazan la gracia, los que hacen, se esfuerzan y le echan muchas ganas, dicen, no, yo no quiero ese regalo. Yo no lo necesito, yo puedo. Es un rechazo al regalo de Dios, es un rechazo a la muerte de Jesús, es un rechazo a su sangre. Desprecian totalmente el regalo de Dios. Ahora imagínate cómo se siente Dios. De que entregó a su Hijo al sufrimiento y tú digas, no me interesa. Yo puedo. Y Dios va a decir, bueno, pues échale ganas. Nada más que necesitas sacar un 10. Si me sacas 9, no. Si me sacas 9, 5, no. Si me sacas 9.9, no. Échale ganas, saca un 10 y órale. Te apruebo. Es más fácil, mejor venir por Cristo, ¿eh? Me agarro del 10 de Cristo. Así de plano. Gracias, Señor. Esto hablando de la gente inconversa, ¿verdad? Sabemos que le echan muchas ganas, ¿eh? Se van de rodillas, sus nopales, sus latigazos, X. Infinidad de cosas que, y esfuerzos por agradar a Dios. Pero lo triste y lamentable es que hay hermanos que se dicen cristianos, o que son, yo no lo sé, Dios lo sabe, que hacen lo mismo. Esto es triste, muy lamentable. Hacen lo mismo, igual se esfuerzan, luchan, le echan ganas para recibir favores y bendiciones de Dios. Caen de la gracia, caen de la gracia, mantente en la gracia. Hay cristianos que ayunan. Yo lo máximo que he ayunado son 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y lo hacía, ¿por qué? Por querer recibir algo de Dios. Pero mi intención era, no, Señor, ya está, dame, mira mi esfuerzo, merezco, ¿no? Cuando tú tienes esta intención, estás equivocado. Y todo lo que tú quieras hacer para recibir un favor de Dios está fuera de la gracia. Ahora se los explico. Ayunan, leen, porque es un deber leer, ¿verdad? Siempre recomendamos lean, lean. Es un deber, porque si no, ¿cómo conocemos a Dios? Oran. En fin, demasiado esfuerzo y sacrificio, pero siempre con la finalidad de recibir una bendición de Dios. Lo peor ahora, que hemos visto en la televisión, que hay lugares donde se pide dinero para recibir una bendición de Dios. ¿Se los han visto? ¿Quieres un milagro? Siembra. Pacta con Dios. Esto está totalmente fuera de la gracia. ¿Te piden dinero por recibir un favor de Dios? Esto es una ofensa al Evangelio, es una ofensa a Cristo, es una ofensa a Dios. Cristianos, cristianos, de cualquier otro, bueno, digo, Dios los juzgará. Pero yo veo a hermanos que se dicen hermanos, dicen, ven, da tu semilla. ¿Qué es la semilla? La Biblia dice que es la palabra de Dios, pero ellos dicen que la semilla es el dinero. Entonces te piden dinero, siembra, ¿cuánto? $100, $50, $1,000. ¿Quieres golpear la cara de mamón? Dicen, con $1,000. Si lo quieres mandar al hospital, pues da 100,000. Ahora que si lo quieres ya de plano desaparecer, pues da $1,000,000. ¿Creen que con dinero podemos mover los favores de Dios? ¿Qué es esto? Triste, lamentable, la situación de la iglesia. La gracia es favor inmerecido, no lo mereces y te lo doy y no te pido nada a cambio. Porque si te pido algo a cambio ya no es gracia. ¿Sí? Ya es una retribución, es un pago. Entonces, siembra, pacta con Dios. Yo he llorado, hermano. Imagínate una persona que tiene a su hijo enfermo de cáncer o de alguna enfermedad grave, ¿sí? Y esta persona confía en lo que le están diciendo los de la televisión, porque es por televisión. Bueno, también en los lugares, en las conferencias se hace. Y escuchan y llama al teléfono y siembra y paga y da dinero. Y si no das, pues no hay milagro. Fuera de la gracia. Entonces yo me pongo a pensar esta persona que tiene a su hijo enfermo y es pobre y lo único que tiene son unas monedas por ahí. Y con tal de recibir el milagro de Dios, la bendición de Dios para que sano a su hijo, se desprende de todo lo que tiene y lo da. ¿No es triste? Es triste, muy triste. Lo peor, que cuando tú mencionas esto, hay gente que se ofende por denunciar a estos ladrones. Muchos me han dicho, cállate, no digas eso. No me voy a callar. Porque están haciendo mercadería con el Evangelio. No me voy a callar. Si mi Dios me calla, me callo. Pero Él me ha puesto en el corazón decir esto. Están vendiendo el Evangelio. El Evangelio no se vende, el Evangelio es de gracia. ¿Sí? Entonces, gracia, favor, inmerecido. Cuando tú haces algo para Dios esperando recibir, estás fuera de la gracia. ¿Cómo se pide el diezmo? Te dicen, da tu diezmo para que se abran las ventanas de los cielos. ¿No te dicen así? Entonces, si no doy diezmo, no se abren las ventanas de los cielos. Si no das tu diezmo, es más, te acusan de ratero y te maldicen. Malditos sois con maldición. Y ahora la gente, ¿qué los mueve a dar el diezmo? Por delante les dicen, si tú das, Dios te da, fuera de la gracia. Si tú das, Dios te bendice. Si tú das tu diezmo, se abren las ventanas de los cielos, fuera de la gracia. Fuera de la gracia, totalmente. Nunca vamos a dar a Dios para recibir. Damos a Dios porque nos dio, porque lo tenemos todo de Él. Por eso le damos. No le damos para sobornar a Dios, porque sería un soborno. Probadme ahora en esto. Y te la aplican. Y dices, hijo, le voy a probarlo. ¿Con cuánto lo probaré? Porque te dicen, si das un peso, Dios te da 100. Entonces, de volada sacas la calculadora. Ah, entonces si doy 1,000, Dios me da 100,000. ¿No? Pues rico. Fuera de la gracia. Totalmente fuera de la gracia. No podemos mover a Dios a que nos dé sus favores. Ni con esfuerzos, ayunos, oraciones, lo que quieras. Congresos, retiros. Si haces eso, esperando que Dios te dé algo, fuera de la gracia. Si das dinero, esperando que Dios te regrese, fuera de la gracia. Te metes bajo la ley. ¿Sí? La ley, en el Antiguo Testamento, se le dio al pueblo de Israel para que la cumplieran. Si la cumplían, estaban dentro de los estatutos de Dios, Dios les bendecía. Pero si se salían de la ley, Dios los maldecía. Les iba como en feria. Mientras estuvieran dentro de la ley, todo bien y Dios les daba. Cuando se salían de la ley, Dios les daba. Y duro, porque hasta mataba gente. ¿Ahora nos quieren aplicar eso a nosotros? Todo el que está en Cristo está fuera de maldición. Estamos bajo la gracia. Que no te engañen. Que no te digan, que no te quieran provocar a dar. No. El único que te provoca a dar es el Espíritu Santo. Y tú te arreglas con Él. ¿Sí? Todo esfuerzo que tú hagas para recibir un favor de Dios está fuera de la gracia. La gracia es gratis, totalmente gratis. Amén. Cuando entendemos la gracia de Dios, el primer beneficio que nos causa es que la jactancia en nosotros desaparece. Cuando tú entiendes que no tienes nada bueno, que no mereces nada, ya no puedes llegar delante de Dios y decirle, pues yo hice tanto, yo hice tal. En aquel tiempo dice que irán unos delante de Él y no echamos demonios en tu nombre y profetizamos e hicimos milagros. Y Cristo les va a responder, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nadie puede llegar delante de Dios diciendo eso. No, pues yo evangelicé a tanta gente. Yo era puntual y rígido, recto con mis diezmos. Yo hacía esto, nunca falté ni un domingo a la iglesia. No puedes llegar delante de Dios con eso. Porque a este ejemplo que les digo, Dios les dice, nunca los conocí. ¿Sí? No puedes sobornar a Dios. Cuando entendemos verdaderamente la gracia, se acaba la jactancia. Totalmente la jactancia y viene totalmente la gloria a Dios. Toda a Él. Señor, tú lo haces. Tú me bendices, no merezco y tú me das. Tú lo haces todo. Amén. Tomás Brooks decía esto, es una frase muy, muy bonita. Tomás Brooks dice, la gracia verdadera capacitará a un hombre a pasar por encima a la corona del mundo para tomar la cruz de Cristo. La gracia verdadera. O sea que la gracia verdadera te va a hacer que no desees los bienes, las riquezas, todos los beneficios de este mundo. La gracia verdadera te va a hacer que vayas a la cruz de Cristo. Luego dice, a preferir la cruz de Cristo por encima de la gloria de este mundo. Así es. Así que no caigamos de la gracia de Dios. No intentes obrar para merecer. ¿Sí? Cuando tú intentas esto, estás fuera de la gracia. Lo que debemos de hacer es confiar en Dios. Señor, tú me sostienes. Señor, tú me das. Señor, me porto mal y tú me das. Señor, a veces me olvido de ti. A veces no leo, a veces no ayuno, a veces no oro. Pero Él te sigue dando y supliendo todo. No quieras mover a Dios a que te dé bendiciones, haciendo obras. Confía y sujétate nada más en la gracia de Dios. Él nos salvó por gracia, sin merecimiento alguno. ¿Podemos discutir esto? ¿Podemos decirle al Señor no? Eso ya es cuestión de cada quien. El Señor nos invita simplemente a confiar plenamente en Él. ¿Sí? Reconoce tu impotencia, confía en la gracia de Dios. Amén. Este es el mensaje, mis hermanos. Estamos viendo la gracia de Dios. Recibimos el regalo de la salvación por gracia, sin merecimiento alguno. El merecimiento que tenemos es el infierno, como bien lo dijo nuestra hermana. Eso sí merecemos, pero por gracia Dios dice no. Les regalo la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir el regalo. Recibir el regalo. No te esfuerces por obtener el regalo, porque si te esfuerzas por obtener el regalo, ya no es gracia. Ya es merecimiento. Amén. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, nos habla, Dios nos corrige, nos redarguye, nos instruye, nos edifica. Y queremos sujetarnos, mi Dios, a lo que dice tu palabra. Haz que tu palabra sea viva en nosotros. No queremos poner cargas, imponer nada a la gente. Queremos que tu palabra fluya, Señor, y que tu misma palabra transforme. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, Señor, es por ti. Porque sin ti, Cristo, nada podemos hacer. Bendice a mis hermanos, Señor, bendíceme a mí. Haznos crecer, haznos amarte, Señor. Danos un entendimiento amplio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú haces todo en nosotros. Vamos a salir de este lugar con tu bendición, Señor, a donde quiera que vayamos, que siempre nos guardes, Padre. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Estamos en tus manos, Dios. Guárdanos, bendice a mis hermanos, guárdalos a donde quiera que vayan, a sus destinos, mi Dios, y que esta semana sea de bendición para cada uno de ellos, que esta semana en sus trabajos, en sus casas, en su familia, sea de bendición, que estén meditando en tu palabra, Señor, que estén pensando en ti, que donde quiera que la gente los vea, vean a Jesús en ellos. ¿Sí? Que Jesús se refleje en sus vidas, que la gente les pregunte, oye, ¿qué comiste? ¿Qué bebiste? ¿Qué te tomaste? Yo quiero de eso que tú tomaste. Esa transformación, Señor, que solamente la da tu palabra. Llévanos a ese nivel, Señor. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Señor. Y nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Por tu gracia preciosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.